Marian Martínez, secretaria de Cultura del Estado Bolivariano de Miranda, informó este martes que se estará realizando un operativo desde el gobierno regional para la atención de playas, ríos y balnearios del estado, con actividades recreativas, deportivas y culturales a partir del próximo miércoles 17 de abril hasta el domingo de Resurrección al finalizar la Semana Santa. Nacionales. El Partido Socialista Unido de Venezuela convocó al pueblo venezolano a movilizarse desde el 10 hasta el 13 de abril en defensa de la paz. Así lo informó el vicepresidente de la Juventud de la Tolda Roja, Pedro Infante. Se convoca en todo el territorio nacional tribunas antiimperialista, movilización del pueblo venezolano. La derecha que haga las convocatorias que quiera. Nosotros convocamos a los trabajadores, a los estudiantes, a la juventud, a las mujeres, al poder popular, este miércoles 10 de abril a tribunas antiimperialistas por el derecho a la patria, por el derecho a la soberanía, por el derecho a la independencia. Tweets del día. La tarde de hoy en la Plaza Diego Ibarra se realizó la actividad denominada Lula Libre como demostración de solidaridad con el hermano pueblo de Brasil y el exmandatario Lula da Silva. Ana Maldonado, miembro del Frente Francisco de Miranda, participó en la concentración como muestra de apoyo entre los distintos movimientos sociales de Venezuela y Brasil. Hoy estamos reunidos como parte de las jornadas de solidaridad con el compañero Lula para denunciar su injusto encarcelamiento, para demostrarle la solidaridad y decirle a los poderes imperiales, a Trump, a Bolsonaro, al capital corporativo financiero voraz, que aquí hay unos pueblos en lucha, que repudiamos ese injusto encarcelamiento, que repudiamos el hecho de que sea una continuidad del golpe que se le dio a la compañera Dilma, una continuidad de Temer, y que nosotros queremos decir que no hay nada más corrupto que el capitalismo, y Lula es todo lo contrario, forma parte de los referentes, de los líderes de la clase trabajadora, que somos la piedra en el zapato para esos intereses corporativos imperiales. Países del Alba. El pueblo colombiano marcha por las y los afectados del conflicto armado en el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Comenzó este Día Nacional en Memoria de las Víctimas del Conflicto Armado. Una armonización, por medio de una armonización comenzó este día, una armonización en el que hace un llamado no solamente a recordar y a conmemorar, sino un llamado a la resistencia. Así lo han dicho los pueblos indígenas que han empezado con un ritual de armonización este Día Internacional a las Víctimas. Dicen que es de resistencia por los miles de líderes sociales que han sido asesinados, por la resistencia frente a, digamos, todas las políticas neoliberales de este nuevo gobierno nacional, que desconoce además un conflicto armado que hay, que hubo y que hoy persiste en los territorios indígenas del departamento del Putumayo y de diferentes departamentos como el Magdalena. Han arribado hasta aquí, hasta la ciudad de Bogotá, para conmemorar esto, para resistir ante la oleada de violencia que se viene presentando en la capital y en todo el territorio colombiano. Lo que ellos han dicho es que se realizará este ritual de armonización a las 2 de la tarde. Y es que, oigan bien, la cifra es escandalosa. Desde el acuerdo de la firma del acuerdo de paz hasta el día de hoy van aproximadamente 600 líderes asesinados, según las últimas cifras de las organizaciones de derechos humanos. El acontecer nacional y cultural lo puede seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org.